Bien, amigos que están del otro lado, 19 es la hora, 20 minutos en toda la República Argentina. Seguimos haciendo este panorama informativo de y para las Sierras Chicas. Y hay novedades en cuanto a los testeos y en cuanto a las vacunaciones aquí en nuestra ciudad. ¿Se terminaron los testeos masivos o los testeos por las dudas, ¿no? Siguiendo también la lógica que viene implantada desde la provincia de Córdoba. Uno recuerda que el mayor centro de testeos allí en Córdoba capital, en la avenida Colón, en el ex registro civil, ya no funciona más. Algo de eso va a ocurrir a partir de mañana en nuestra ciudad, por eso la tenemos del otro lado a la secretaria de Salud, a Cecilia Ruadi. ¿Cómo te va, Cecilia? Muy buenas tardes, gracias por este contacto. Hola, Leo, buenas tardes, ¿cómo estás? No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, bien en ese sentido, ¿se terminan los testeos masivos, los testeos por las dudas? Sí, en realidad lo que se va a dejar de realizar es lo que vos estás diciendo un poco, no es el testeo masivo, sino el testeo de demanda, y nos vamos a quedar con la vigilancia de acuerdo al último protocolo vigente de la provincia, que es para personas mayores de 50 años o pacientes de riesgo que tengan síntomas o algún cuadro grave que no mejore y requiere internación. Y eso se va a seguir realizando como se realizó siempre, digamos, manteniendo la vigilancia. Pero ya con esta situación epidemiológica actual, estamos en una curva descendente de casos y no tenemos casos de gravedad que requieren internación debido a las vacunas, al porcentaje de vacunados, es que, bueno, se produce este cambio que va siempre en forma dinámica adecuándose a la situación epidemiológica que estamos siempre monitoreando. ¿Y qué va a pasar con aquellos menores de 50 años que sí tengan síntomas? ¿Cómo es el protocolo a seguir? Se va a tomar, como ya lo venimos diciendo durante el año, digamos, como una enfermedad respiratoria más, y la gente va a tener que entender una cosa, que lo hemos dicho durante toda la pandemia, es que la primera indicación ante la presencia de síntomas no es el testeo en este momento, sino el aislamiento. Porque hoy sabemos que los síntomas pueden durar hasta 5 días y que las recomendaciones, mientras uno tenga síntomas, que en general son síntomas leves que comprometen la vía aérea superior, o sea, son resfríos, dolores de garganta o toses secas, que no tienen un compromiso general si son personas que están con las dosis de vacuna correspondientes, se trata sintomáticamente, tratar de esos días con síntomas aislarse y después cuidarse unos días más con el uso de barbijo. Y cuando estas personas que tienen síntomas presenten algún cuadro donde no cede la fiebre, no cede la tos o hay algo un poco más complicado, realizar una consulta médica y de allí dependerá lo que valore el médico si considera realizar un testeo o no. Ahí está la clave, ¿no? Ahí está la clave de que hay que empezar a educarnos de vuelta, de ir al médico personal, ¿no, Cecilia? Esto de pedir con tiempo el turno, sacar el turno y hacernos atender, ¿no? Sí, pero no en realidad, a ver, para que sea más claro, un dolor de garganta o un resfrío, una congestión, antes de la pandemia, digamos, se manejaba, digamos, cada persona lo manejaba como sintomáticamente, ¿no? Es decir, como un resfrío, una gripe que molesta, pero no es grave. Cuando acudimos al médico, cuando vemos que ese resfrío o ese dolor de garganta o la fiebre o la tos empieza a ser más complicada, cierta dificultad para respirar, ahí es donde uno consulta al médico, digamos. Yo creo que también, bueno, la pandemia trajo esto del susto del principio, de no saber qué pasaba, cuando no había vacunas y demás, pero hoy estamos en un contexto en donde la vacunación y ya las infecciones previas han generado cierta inmunidad y hace que la mayor parte de las personas hagan cuadros respiratorios leves, que no comprometen, digamos, la salud en general. Sí, las personas con factores de riesgo, por ejemplo, personas con patologías, o los mayores de 50, o los adultos mayores, o los que no están vacunados, que eso es un factor de riesgo importante. ¿Han tenido muchos casos en el hospital o en la secretaría, digamos, de personas que se llegan de igual manera, aún sabiendo que no tienen síntomas, pero que por X causa, la mayor ha sido por el tema del viaje, necesitan el certificado de que digan no tengo COVID. Sí, hemos tenido muchas personas para viajes, para cirugías, para tratamientos, para ingresos a algún lado, y ese no es indicación de testeo, digamos. Si bien en algunos lados lo piden, digamos, nosotros desde el área de salud nos atenemos a lo que es protocolo, y el protocolo dice que los testeos son para personas con síntomas. O sea, ¿sí? No. Ya no es... Claro, ya no es este testeo que hacíamos antes a contacto estrecho, o que porque por protocolo y por las restricciones y por la ley de emergencia se pedía para cruzar de provincia, para salir del país o para ingresar y demás. Testeos. Hoy el protocolo ha cambiado y solamente está indicado en personas que tienen síntomas. O sea, en ese caso tampoco se va a testear en el hospital. No, es que no lo estamos haciendo ahora tampoco, ¿sí? Bien. Porque estamos, el testeo que se está haciendo es para personas con síntomas. Es más, un contacto estrecho asintomático, no, como ya no requiere aislamiento, sí requiere que esa persona haga el uso del barbijo y por 10 días mantenga, digamos, los cuidados de no tener reuniones sociales o familiares donde no puede usar el barbijo, entonces no se testea tampoco un contacto estrecho que no tenga síntomas. Entonces nos vamos manejando con los testeos de acuerdo al protocolo y de acuerdo a lo que corresponda. ¿Qué pasa, Cecilia, en el caso de los centros de vacunación aquí en nuestra ciudad? ¿Cómo van a funcionar? Y si todavía falta mucha gente del tercer y de la tercera y la cuarta vacuna, de los refuerzos, digamos, de colocarse. El vacunatorio va a seguir funcionando con los horarios que tenemos ahora actualmente, que fueron ampliados porque hubo una época en donde la gente no acudía a vacunarse casi. Entonces habíamos reducido el horario por una cuestión de disponibilidad de dosis y no desperdiciarlas, pero bueno, ahora estamos fomentando el tema de la vacunación COVID y la verdad es que está cubriendo bastante gente. Yo creo que también un poco por este brote que hubo, y también mucha gente se empezó a vacunar por el tema de los certificados médicos, las citas escolares, los viajes y demás, en donde se les piden las vacunas. Y eso, bueno, también nos ayudó a que la gente pudiera colocarse los refuerzos e incluso hemos colocado muchas primeras dosis. Reiterame los días, los horarios y el lugar principalmente. El vacunatorio está funcionando en el hospital de lunes a viernes de 7 a 13 y los jueves además de 14 a 17. Perfecto. Muchas gracias por su tiempo, Secretaria de Salud. Muy amable como siempre, ¿eh? No, gracias a ustedes por acompañarnos y difundir siempre toda la información que es tan importante. Abrazo, ¿eh? Hasta allí la... Gracias, ¿eh? Hasta allí Cecilia Ruadi, Secretaria de Salud de la Municipalidad de Villa Allende, la directora también del hospital, y contándonos, clarificando cómo es el panorama.